Y el personaje que lo hemos invitado para recordar toda su trayectoria artístico-musical es Francisco José Antonio Paredes Herrera. Pero antes de que ustedes conozcan el trabajo de este gran creador ecuatoriano que se lo conoció como la máquina de hacer música, vamos con esa reflexión cotidiana. Un maestro se dirigió a un discípulo y le dijo: ve al claro del bosque, saca la enseñanza de la escena que contemplarás y en adelante actúa en consecuencia. Hacia allí se encaminó el discípulo y efectivamente pudo observar a un lobo que estaba tumbado con las patas rotas. Minutos después vio cómo un león se acercaba al lobo con una pieza recién capturada. Después de que el rey de la jungla se alimentara, dejó comer al animal un buen pedazo de carne sobrante. El discípulo quedó maravillado de cómo la divina providencia se la ingeniaba para alimentar a aquel animal inútil. Desde entonces decidió dedicarse a la total contemplación, considerando que si Dios alimentaba así a una bestia, también le enviaría el sustento a él. Meses más tarde, el maestro fue a visitar al discípulo y lo encontró en un estado cercano a la inanición. «Estúpido», le gritó, «has tomado la conducta del lobo herido y te mandé a que aprendieras del león que es capaz de alimentarse a sí mismo y de alimentar a un necesitado». ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas, esta reflexión? Bueno, estamos hablando un poco de la sagacidad que tenemos que tener las personas, ¿cierto? No estar esperando que nos caiga el bocado desde algún lugar, sino que debemos ser activos, proactivos, para poder conseguir, como siempre no nos vamos a cansar de decir en este programa, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito, que lo tenemos diario, porque hay que recordar que hay que vivir hoy. Hoy, en este instante, en este momento, estamos preparados absolutamente para todo. Y para ello, pues hay que recordar que todo problema tiene solución y que hay que ponerle simplemente ánimo, la buena energía, el deseo de hacer la propuesta que siempre la estamos haciendo de una manera cotidiana. Recordando que somos seres humanos, que somos iguales absolutamente todos, que no debemos blanquearnos por ahí, ¿ah? Así que miren, con ese ánimo arriba, vamos nosotros a estar este día, y los que están solos, solitas, el día sentirse hoy, que están ustedes ahí, presente, que estamos vivos, llenos de salud, y que hay algo que hacer, y los que están acompañados igualmente, el abrazo de los buenos días, a expresar esos sentimientos que los tenemos escondidos, porque hoy es hoy, el abrazo de los buenos días, y empezar a ser recíprocos también con los demás. ¿Qué tal? ¿Estamos ya listos? Porque nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar en los controles y quienes habla Laura Ríos Armijos, pues recibe ese abrazo gigante de ustedes y lo vamos a acompañar nosotros con música, la música de nuestro personaje que le hemos invitado para este programa, como es Francisco José Antonio Paredes Herrera. Y aquí hay una canción que lleva por título, este es un pasillo, Mi Último Pasillo, así titula, y lo interpretan las hermanas Mendoza Sangurima. Pronto el momento de la ausencia de... abrazada a mi cuello, con dolor sollozó. No me olvides, te digo, no me olvides, mi vida. Le di un beso en los labios y llorando partió. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Personaje Francisco Paredes Herrera, la máquina de hacer música. Este personaje nació en La Atenas del Ecuador un 8 de noviembre de 1891 por el barrio de San Francisco y falleció en Guayaquil, la perla del Pacífico, el 1 de enero de 1952. Compositor y músico, hijo único del profesor músico Francisco Paredes Orellana y Virginia Herrera. Cuando él tenía 5 años de edad, empezó a dar las muestras de un talento artístico y también esa inteligencia musical que es poco común. Su padre fue su primera guía, con quien aprendió a tocar la guitarra, la concertina y la armonía. Cuando él empezó sus estudios, lo hizo en la de los Hermanos Cristianos. Aquí fue parte del coro. Y miren que los estudios secundarios los realizó en el Colegio San Luis. Hoy se lo conoce como el Colegio Benigno Malo de Cuenca. Francisco Paredes Herrera abandonó los estudios cuando llegaba quinto año de Humanidades. Su padre quería que sea médico o también abogado, pero más pudo su vocación musical, la que finalmente es apoyada por su progenitor que le pone en manos del padre salesiano José Nicolás Basso. En el año de 1908, con 17 años de edad, era ayudante del director de bandas militares de Cuenca, cargo que lo mantuvo hasta el año de 1915, pues poseía gran caligrafía musical de la cual dan fe sus manuscritos. Además, fue un hombre de buen vestir. En el año de 1910, creó el pasodoble Viva Plaza, dedicado al general Leonidas Plaza. A partir de allí, datan sus composiciones. 2 años después conoce a José Domingo Feró Guzmán, que trabaja de copista de música de la banda del batallón Quito, acantonada en Cuenca, con quien entabla una amistad, siendo por esos años que el señor Feró inicia la publicación de sus obras, que en 1914 y con 23 años de edad eran 60 canciones las que ya estaban dándose a conocer al público. Es momento de escuchar ya música y que la vamos a compartir ya con ustedes. Durante este programa estaremos escuchando la música de este personaje, que la interpretan varios artistas. Vamos a escuchar Siempre te he de amar. Esta es una canción de Francisco Paredes Herrera que la interpreta Lupita Tamayo. Por más que quiero olvidarte, que quiero olvidarte, jamás lo consigo. Por más que quiero borrarte de mi pensamiento, no lo consigo. Estás tan dentro de mi alma, tan dentro de mis venas, que no te puedo arrancar, que no te puedo arrancar, porque siempre, siempre te he de amar. A veces siento que me falta, quisiera tenerte por siempre, quisiera estar en tu mente, pedirte que nunca te fueras, que nunca te fueras, que nunca te fueras. Tal vez no supiste que amarte fuera mi obsesión. Amor, déjame que sueñe. Amor, deja que me aferre. Deja que me aferre a tu corazón. Francisco Paredes Herrera, en el año de 1913, junto con su amigo músico y compositor Alfonso Estrella, realiza los primeros viajes fuera de la patria chica. Se fue hasta Zaruma, provincia de El Oro, donde forma la banda de música de la Escuela Juan Montalvo, actual Escuela Guillermo Maldonado. Luego regresa a la tierra natal, es decir, a Cuenca, seguir componiendo y enviando canciones a Guayaquil, donde son comercializadas. Consciente del valor artístico de las creaciones en 1920, él ya se convierte en un empresario artístico. J.D. Feró Guzmán se traslada a Cuenca para proponerle que fuera a trabajar con él. Ofrecimiento que no prospera, ya que Paredes Herrera se había comprometido para laborar en Machala como profesor de música del Colegio 9 de Octubre. Cargo que lo desempeña por un solo año, esto hasta 1921. En 1922-1923 se radica en la ciudad de Guayaquil y trabaja con el señor Feroz, de director artístico de la fábrica de rollos para pianola, actividad que realiza por 6 años hasta 1928, y a la vez que simultáneamente era profesor de la escuela y también seguía creando canciones. Y hay otra de las melodías que les hemos preparado en este programa. Aquí está la voz de Olimpo Cárdenas. Él nos trae la canción Carbón que ha sido brasa. De ayer la pasión se enciende cuando paso por tu casa y mi vista te sorprende. Hay carbón que ha sido brasa, con poca chispa se prende. Hay carbón que ha sido brasa, con poca chispa se prende. efigie con embeleso. Contemplo cuando estoy triste, te doy con ternura un beso que nunca correspondiste, y me consuelo con eso, y me consuelo con eso, que nunca correspondiste, y me consuelo con eso. Yo sé mi dura pobreza de esperanzas e ilusiones, no tengo ni una promesa, siquiera tengo tristeza para decirla en canciones, siquiera tengo tristeza para decirla en canciones. Los de mi tierra, cuando los oigo cantar, siento que al alma se aferra un deseo de tornar. A los montes de mi tierra, a los montes de mi tierra, un deseo de tornar, a los montes de mi tierra. Paredes Herrera, en el año de 1930, realiza sus primeras grabaciones ya con RCA Victor y CBS. Y en 1936, a pedido del director de estudios de la provincia de Guayas, es decir, el Ministerio de Educación, le nombra profesor de música de las escuelas de Guayaquil. Este nombramiento es extendido el 28 de diciembre de 1943 con el título de profesor de música y canto. Ese mismo año, la banda de la Armada de Estados Unidos interpreta la obra Recuerdos del Chimborazo en un concierto al aire libre en New Jersey, que fue transmitido por Ruido Azul de NBC en onda corta a toda Latinoamérica. Francisco Paredes Herrera se casó con Virginia León Barrera el 11 de julio de 1936, quien se constituye en el principal soporte de su carrera. El compositor solía afirmar que si le hubiese conocido antes, su producción habría sido mayor y su inspiración y creación mucho más hermosa de lo que es. Otra de las melodías que está lista acá para compartirla con ustedes es junto a Cinamune. Y aquí está el San Juanito, Palomita Cuculí. Francisco Paredes Herrera, como habíamos dicho al inicio del programa, se lo conocía como el príncipe del pasillo. Compuso alrededor de 3,000 canciones. Musicalizó versos de poetas extranjeros como Julio Flores, Libardo Parra, Toro, Juan de Dios Pesa, Sonia Dimitrovna, Aurelio Martínez, y también de los ecuatorianos Medardo Ángel Silva, de la época de los decapitados, Manuel Cuello Norris, Elías Cedeño Gervis, Juan de Tarfe, entre otros más. También escribía letras para sus canciones con seudónimos como Martín Cano, Manuel Platón, Nicomedes Ruales, Perico Díaz, Moro Negro, Tupac Amaru, Jorge del Mar, Miguel Usadizaca, Ventura Caballero, Silvio Cantos, Liborio, Pedro Flores, Nico Mata, Américo Costa, entre otros más, que los usaba cuando hacía música por encargo. Miren ustedes, ahí está. Entonces, cuando de pronto encontramos estos nombres, ya saben que se hace referencia a nuestro personaje invitado del día de hoy, como es Francisco Paredes Herrera. La productividad de este caballero, nos dice en su libro Lo mejor del siglo XX de Osvaldo Carrión, era tan genial que se le consideraba la máquina de hacer música, el rey del pasillo, el Beethoven ecuatoriano. Bueno, y cuántos calificativos más tenía Herrera. Compuso canciones en varios ritmos. Entre las más conocidas son aquellas que quizá ustedes están escuchando. También está Tú y Yo, Anhelos, Manaví, Rosario de Besos, Como si fuera un niño, Por tu amor, Horas de pasión, Playas de las Dios, Palpita corazón, Adiós mi vida, Unamos los corazones, Un triste despertar, Último pasillo, Carbón que ha sido brasa, Más vale tarde que nunca, Por tu amor. Y bueno, quizá este programa no alcanzaría para ir nombrando cada una de estas canciones o irlas escuchando. Sin embargo, también es importante contarles a ustedes que hizo el himno de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el himno del periódico El Universo y el himno del Cantón Gualaceo, y bueno, ¿cuántos himnos más? La mayor parte de su creación la realizó en la ciudad de Guayaquil, aunque su corazón lo tenía en Cuenca. Fue activo militante del Partido Socialista Ecuatoriano, que funcionó en su casa, para quien compuso también su himno. Vamos a ir con más música. Hay otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes y lleva por título Playas del Adiós. Aquí está el conjunto Ilusiones para hacernos escuchar esta gran melodía. Tengo un dolor muy cruel, yo sé que me va matando al fin, sin que me puedas dar todo, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pase, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Tengo un dolor muy cruel, yo sé que me va matando al fin, sin que me puedas dar todo, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pase, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decir las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma, no queda en las mentes claras, mil hermosos un desierto, a tus vistas me los pongo y rendido yo te pido que me acerque, que me dejo no soñar, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Matando al fin, sin que me puedas dar como que es la luz de mi existir. Ando donde te pidas, lleno de beso fervor, sin que pueda yo decir las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma, no quedan las vidas paras, que lejos es un desierto, a tus pies también los pongo y rendido yo te pido que me acerque, que me dejes como soñar. Para hacerme nuevamente a la esperanza.

dentro del corazón. Tengo un precioso cofre dentro del corazón. Pero cuando la duda o la pena te hiera, o tal vez la nostalgia de una nueva ilusión, ser el sepulturero de mi propia quimera, cubriré yo la losa de mi resignación. Ya estamos de regreso y seguimos contándoles de la vida y el trabajo de Francisco Paredes Herrera, quien recibió varios homenajes. En 1934 lo hizo el diario El Universo y se coloca su retrato en la iglesia de honor de la institución por ser el compositor de su himno. En el Conservatorio de Música José María Rodríguez de Cuenca existe también un retrato del compositor. En la provincia del Guayas, una escuela rural que lleva su nombre, en Guayaquil, cerca de la subida del Templo de San Vicente, hay una calle con su nombre. En Cuenca, el barrio San Sebastián, otra calle, y también hay un busto para el compositor frente al puente roto del río Tomebamba, es decir, en la avenida 12 de Abril. Las autoridades cuencanas en el año de 2002 llevaron de Guayaquil sus restos de regreso a su terruño, dedicándole un lugar especial en el cementerio municipal de la ciudad de Cuenca. Se cuenta también con un pequeño museo en su honor, al que hay que también visitarlo. Nos hace esta invitación Osvaldo Carrión, y sin duda nosotros también la compartimos con ustedes. Este museo ha sido organizado por su familia, el Ministerio de Cultura, con valiosas piezas del creador. Museo que está ubicado en la calle Larga y Benigno Malo. Vamos a contarles también una anécdota que está en este libro Lo Mejor del Siglo XX, y dice que al paso por Guayaquil en el año de 1944 del cantante mexicano Dr. Alfonso Ortiz Tirado, en su presencia en el Teatro Olmedo, estando entre el público, Francisco Paredes Herrera pidió que le acompañara en el piano e interpretaron juntos el pasillo Tú y Yo. Cabe hacer la comparación entre Francisco Paredes Herrera y Agustín Lara, quien compuso algo más de 1,000 canciones, y en este caso Paredes Herrera cerca de 3,000, con un total de canciones sonando en el mercado en la actualidad de alrededor de 100. En ambos casos, con la gran diferencia de que Agustín Lara realizó su actividad en México, capital del espectáculo en Latinoamérica, uno de los países de Televisa, de cine latinoamericano, país de mayor consumo, de gran industria, población, poder adquisitivo, donde les gusta quizá un poco más la música, ¿no es cierto?, y aman lo que producen. Es decir, le dan ese valor que quizá nos hace por ahí falta un poquito a nosotros. Bueno, vamos a ir con más canciones. ¿Qué tal si escuchamos Tú y Yo? Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Si posar mis labios sobre tu piel de armiño. No me niegues lo blondo de tu real cabellera. Ay, deja que me aduerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. Yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento. Amo tu ser ingenuo como una fuente pura. Amo la dulzura de tu armonioso acento y la tristeza inmensa de tu mirada oscura. Selva que abrió su floración una mañana para entregarte el perfume de la selva. Apenas entreabras tu ventana, para que en mí te inspires, paisaje ser, para que en mí te encantes, ser fuente azul, para que en mí te mires, y ser canción, para que tú me cantes, ser fuente azul, para que en mí te mires, y ser canción, para que tú me cantes. En el año 2000, en Cuenca, a este gran personaje Francisco Paredes Herrera le declararon como uno de los cuencanos ilustres del siglo XX. Quería también compartir con ustedes un acróstico que le hicieron a este personaje. Este acróstico que lo vamos a compartir en este instante, escrito por el ingeniero Víctor Hernández en el cementerio de Cuenca, al retornar los restos del compositor a su tierra, es decir, el 21 de julio de 2002, dice lo siguiente. Francisco Paredes Herrera, regalo de Dios a la morlaquía, ángel de luz de mi patria, nido fértil del pasillo, cultura de mi pueblo, Cuenca te cantó y te encantó Minerva. Inspiración de genios humanos, sinfonía socialista del viento y de las aves, compositor más grande de la América sureña, orgullo de la SUAY y de Ecuador entero. Príncipe del pasillo austral del alma, aires de mi tierra, suspiro ecuatoriano, rey de los ríos de vientos y flores, Ecuador con orgullo te ofrenda. Dios, Padre autor del universo y tu lira, eres del pentagrama de la morlaquía, señor del sonido, del viento y de las olas. Huracán de las claves musicales, éter de tiempo escrito en melodía, regio autor y compositor americano, rey de la música de los Andes. El Cabo Gana, el Cajas y el Nieves te evocan Pancho, recuerdo presente y futuro en el tiempo. Ayer, hoy y siempre vivirás en nuestros corazones. Ahí hemos compartido con ustedes este acróstico que se lo escribió en el 2002 a Francisco Paredes Herrera. Pero vamos a escuchar más música y al regresar lo haremos. Escuchamos el San Juanito de Francisco Paredes Herrera, Testamento del Indio, junto al dúo Villena Sánchez. Thank you. momento de ir ya cerrando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, no sin antes agradecerles a todos quienes comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, en La Voz de Zamora, en el Oriente Ecuatoriano y en Loja a través de Radio Cariamanga. Continúen con nosotros, no se pierdan estos programas que son especiales para ustedes. Vamos a despedirnos con música y aquí está la Orquesta Ecuatoriana, quien nos dice, unamos los corazones de la misma forma que lo sintió Francisco Paredes Herrera al ponerle la poesía a esta canción. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en radio.